No juzga al dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros 16 acusados por el crimen del trabajador tercerizado. Miles de fieles se congregan en Liniers por el Día de San Cayetano. Le agradecen por el trabajo, la paz y el pan recibidos en una multitudinaria manifestación de fe. De la Fuente y Calabrese escalaron al tercer puesto de la tabla general de yachting. El argentino Gonzalo Telechea se clasificó en el puesto 38 del triatlón olímpico y el equipo de hockey masculino derrotó, aunque sin chance, a Sudáfrica. El tiempo. 15 grados la temperatura, humedad 80%, el cielo está nublado sobre Buenos Aires. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Lourdes Marchese, Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Un juicio con historia. De nuevo. Ayer comenzamos un editorial, llegó el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, me quedó interrumpidito, cortito lo haré, pero redondeando el juicio de Mariano Ferreira, que comenzó ayer, juicio oral, que dentro de, estamos hablando de un crimen, de un asesinato y algunos heridos graves, ¿no? O sea, de un crimen tremendo, de un crimen político. Nada de lo que ocurra después repara la gravedad de lo sucedido. Nada consuela, nada conforta, nada restituye a las víctimas sobrevivientes en su lugar. Todo esto dicho es remanido, pero es importante subrayarlo. El tratamiento judicial que se viene dando al tema es francamente bueno comparado con los que son los parámetros usuales en la historia reciente argentina, en la política y en la de los tribunales, y es francamente razonable una excelente actuación de la jueza de primera instancia, que apartó a la policía de la investigación, que se puso muy rápidamente a investigar, que partió de una hipótesis muy razonable. Había elementos sólidos respecto a los autores materiales. Lo que fue muy interesante, de cualquier manera, había que meterse con eso, había que buscar rápidamente los videos, fueron muy importantes videos que había conseguido, en especial la señal de televisión C5N, pero también había que buscar otras relaciones, y ahí la investigación de la responsabilidad de Pedraza, otros dirigentes de la Unión Ferroviaria, venía por otros mecanismos, por cruces de llamadas, por algún testimonio, pero básicamente por cruces de llamadas telefónicas, y entonces esa investigación se hizo rápido, se apartó a la policía, se puso a la gendarmería, se trabajó bien, y entonces se consiguió llevar al banquillo, como están ahora, uno diría tres ramas, tres sectores, tres grupos de procesados y de sospechosos contra los que hay muy firmes elementos, son inocentes hasta ahora, hasta que se los condene, desde el punto de vista de la presunción legal, que son los autores materiales, los que participaron del plan criminal, estando o no estando en el lugar. ¿Quiénes son los que no estaban en el lugar? Básicamente Pedraza y algún otro dirigente de la Unión Ferroviaria, que de todas formas participaron en la concepción del hecho, o sea, lo participaron antes, porque participaron en la concepción. ¿Quiénes son los que estaban en el lugar? No son autores materiales, pero sin embargo se los considera también incursos en homicidio, los que posibilitaron que se llevaran las armas y los que posibilitaron la fuga, porque sin ellos no se hubiera podido hacer redonda la cuestión. Todos ellos entonces son en la concepción de quienes fueron fiscales y de primera instancia y de los querellantes coautores materiales. La expresión autor intelectual es una cosa de jerga que utilizamos mucho, ¿no? Periodistas, la gente común, y está bien, pero técnicamente no existe. Son coautores. Esto quiere decir que no son encubridores, porque encubridor es el que te ayuda después, ayudando, tratando de garantizarte la impunidad posterior al delito. Importante esto, ¿en qué sentido? No es solo un tecnicismo, el encubridor tiene pena menor que el autor. O sea, una pena proporcional al autor y menor. O sea, el tanto por ciento, en fin, el X por ciento, un porcentual, algo menos. Entonces, el coautor en ese caso no. Por esto, Pedraza le corresponde la pena más grave que le puede corresponder a cualquiera de los autores materiales. Homicidio calificado, ¿por qué? Por premeditación, homicidio calificado por indefensión de las víctimas, homicidio calificado por haber sido realizado en grupo. Con todos estos elementos, le puede caber la pena, la condena más alta que prevé la legislación argentina. Pedraza está en el banquillo de los acusados. Hay que verle la mirada a ese tipo, ¿no? Me impresiona la mirada porque, esto te lo he contado alguna vez, pero bueno, lo repito, yo le conocí otra mirada a ese tipo. Lo conocí hace más de 30 años, cuando era un dirigente combativo, cuando era un dirigente que participó en la huelga del año 79 contra la dictadura militar. Y bueno, digo, a veces uno dice, lo veía y él estaba leccionando a militantes, a dirigentes sindicales o abogados que nos habíamos reunido antes para armar un dispositivo respecto de un paro en el año 79, a ver si se entiende. No sabías que te iban a reprimir, que te iban a perseguir, no sabías cómo, no había ley. Tenías que organizarte para tener una red ulterior o simultánea a los acontecimientos. No había celulares, no había casi teléfono público. Era muy complicado. Tenías que hacer todo eso y aparte tenías que tener mística. Tenías que tener convicción, tenías que entender por qué lo hacías. Y Pedraza fue uno de los que aleccionó a todo ese conjunto. En esas tareas en general laburan los abogados penalistas, como es lógico. Pero ante una dictadura no se puede hacer tamaña sutileza, laburan los que van. O sea, yo que no era penalista, y era, aunque parezca increíble, un joven abogado, participé y escuché a ese tipo, y ese tipo me deslumbró, digamos, me deslumbró. Y entonces, alguna vez lo escribí así, me repito, digo, 30 años y 30 kilos después es otro. Y yo no quisiera pasar el escrutinio de la foto de esa sesión. El tipo era bastante pintón. Yo nunca lo fui, digamos, pero yo no quisiera pasar el escrutinio de foto contra foto. Pero me impresiona la cara del tipo. Lo que le brillaba en los ojos en ese momento, en que era un dirigente combativo. En el fondo un tipo como Mariano Ferreira. Y esa mirada acuosa, vacía, hueca, que tiene ahora. Ni siquiera es la mirada de un tipo que vive bien, es otra cosa. ¿Cómo se pudo transformar ese tipo en un traidor tan grande? ¿Cómo pudo pasar un tipo con formación política, con coraje, un tipo que perteneció a la CGT de los argentinos, que luchó contra la dictadura, hoy son todos guapos contra la dictadura, para estar ahí contra la dictadura había que tener un coraje particular, con una formación? Uno cree que alguna de las cosas esas, no digo que te inoculan absolutamente, pero que algo te hacen. Si vos tenés capacidad, si tenés formación política, tenés una formación ideológica, se supone que no vayas a caer tan bajo como cayó este ñato. Bueno, pues cayó, entregó a su gremio, entregó a su actividad, se hizo empresario, destruyó un sindicato que había ayudado a construir y a cuya secretaría general había llegado en democracia, porque antes no era sino un militante de base o un tipo que por ahí llegó a delegado o algo por el estilo, digamos, pero digamos, el sindicato mismo lo ganó en democracia. Entregó todo eso y terminó en este final oprobioso, o sea, la defensa ya por vía violenta de una serie de privilegios perversos. ¿Cómo puede pasar? No lo sé. ¿Cómo le puede pasar a cada cual? No lo sé. La historia de él se conoce, uno conoce los tramos. No pregunto qué sucedió, eso lo sabemos toda la parte pública, sino qué pasa en su interior, qué le ocurre. Juzgarlo criminalmente será la labor de un tribunal. Jugar sobre la trayectoria casi no importa, digamos, o tiene que ver. Lo que a mí también me parece que viene a cuento acá es qué representa Pedraza en la lógica del sindicalismo argentino. O sea, el caso de Pedraza es extremo, está claro. Es extremo por lo que pasó, es extremo por Mariano Ferreira. es extremo también por el nivel de destrucción que tuvo los ferrocarriles. O sea, un sindicato de Estado, uno de las máximas barbaries, con YPF tal vez, de, digamos, todo lo que fue desguace, entrega al Estado, desbaratamiento del patrimonio público argentino. Macanudo. Fue extremo, pero fue consistente. O sea, fue el extremo de algo, de un conjunto. Y el caso de Pedraza, para mí, mi sospecha, mi punto de vista, es que tampoco es una excepción asombrosa dentro de un colectivo. El caso de Pedraza es un caso extremo dentro de la degradación que ha tenido muy buena parte del movimiento organizado. No todos, inclusive los que se degradaron, llegaron tan lejos, pero hay algo ahí. Me parece que el caso Pedraza debe motivar a discutir el modelo sindical argentino. Ahí en Comodoro Pi, la justicia discute poco. La justicia discute un crimen particular, quién lo cometió, las sanciones que le caben. Se terminó. Fuera de eso, me parece que el caso Pedraza habilita una mirada más general. Este tipo no fue algo así como una solitaria excepción en un conjunto. Fue tal vez el caso extremo de un fenómeno que está expandido. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Bienvenidos a Gente de a pie, y vamos a establecer las formas que tienen ustedes de contactarse con nosotros al 4999-8700 o a precio de llamada local en toda la República Argentina, 0810-222-0870, y buscarnos en Facebook, Gente de a pie, allí estamos, y en el blog del programa, donde pueden escuchar audios que hemos subido, Gente de a pie guión medio radionacional.blogspot.com.ar. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Y nos queda la consigna para que nos pidas temas musicales de esta semana. Son los amigos, los amigotes, los amigos, los compinches, las barras. ¿Alguien sabe? ¿Saben ya? Las barras. Las barras, amigos. ¿Existe todavía las barras? No. La palabra barras en el... A ver, Mariana, ¿qué es? Bueno, te dice, tengo una barra, amigo. Bueno, ¿no? No existen las barras. La barra que no existe más, pero que en algunas canciones... Hace rato que no tengo barra de amigos tampoco. ¿Pero qué es lo que no existe? ¿El concepto o la palabra? La palabra. El concepto sí existe. No, sí. Claro. Son muy amigueros. Sí, son muy amigueros. Muy amigueros. Muy amigueros. Sí. Muy amigueros, y aparte con... De estableciendo grupos, ¿no? Sí, y estableciendo redes particulares. Claro. O sea, una pareja... ¿no? Tiene una pareja, tiene sus amigos, pero la mujer tiene sus amigas, ¿no? Así, no, digo, no, el, y se man, esas relaciones se mantienen bastante, más de las que las manteníamos nosotros en nuestro y tiempo. Y salen además separados, salen juntos un día, después salen ellas con ellas, ellos con ellos, y es así, y está todo bien. Y más distinto, eso está bueno, está muy bien, hay muchas barras. Caminando las noticias. Gente de a pie. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero con limón y sal. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír. Me llega el corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero, si bien eso se va. Soy Susana de Jujuy. De Tarata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Silvia de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, 5 perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... Radio pública tiene... oyentes. Somos vos, yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Así más fuerte poder cantar. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 33 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La radio pública en internet. Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Si este gobierno se pone de alguna manera más débil, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Anecdotario vario. Varios, ayer fue dificultoso para los compañeros que trabajamos, para muchos. Yo vivo relativamente cerca, estoy más confortable. Pero para los compañeros que trabajamos acá, que vienen de distintos lugares, de capital y conurbano, fue francamente complicado llegar acá. Te contamos, quien no lo sabe, que la radio está en la City de Buenos Aires, que son los peores lugares, digamos, en materia de tránsito y demás. Y aparte, pero lo que es más severo es todo el traslado. Entonces, hay por lo menos dos casos de compañeros que ayer eligieron un medio de transporte. Y como no le fue bien, hoy cambiaron. Uno es nuestro coordinador, el Pichiborro, que ayer vino en transporte público. Entonces, como ayer como tuvo que penar mucho, y vino en auto y le fue peor. Y le fue peor. O sea, le complicó mucho. Porque primero que lo complicado es que el tránsito sobre las calles está muy... Y por cierto, también es muy difícil estacionar en consonancia, porque hay mucho más auto, que sea toda la cuestión. Y el profesor Viñeski, que ayer había venido en auto. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, seguramente, porque no lo vio, sí. lo vio angustiado, no comiste. No pude comer. ayer viniste en auto. Ayer vine en auto, que era mejor venir caminando. Claro, vos venís del Gran Buenos Aires, de zona norte. Sí, de Villa Lynch. Claro. Y hoy dije, bueno, vamos en tren. Claro. Y en la estación Chacarita, lamentablemente, el tren atropelló a una persona, interrumpieron el servicio. Claro. Y bueno, imagínense. Claro. Y la gente se enoja con el universo, con el universo. En fin, cuestiones que van saliendo. Yo tuve una conversación que era un sketch. Un compañero del diario le digo, tardé 1:45 desde Boedo a Maipú y La Valle. Me dice, no puede ser. Le digo, sí. ¿Te imaginas el compañero del diario? Claro. No puede ser. Le digo, sí. Uno andás en transporte público, puede claro. ser, tardé 1:45. Y me dice, ¿y no tenés un subte cerca? Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Como hubiera lugar, llegado que fue, Sergio Viñeski, tu columna, por favor. Bueno, tratando de concentrarnos en el tema, vamos a hablar de Manuel Baldomero Ugarte, que en cierta forma ha sido un hombre que uno empieza a relatar su biografía y se sorprende por los contactos, por la importancia que tuvo y por lo olvidado, por lo... bajado del panteón que está. He leído un estudio sobre él de Roberto Galasso, que realmente lo pone muy arriba. Nació en 1875 y en 1897, como era una familia acomodada, rica en esa época, hace su primer viaje a París, que era como de rigor hacer ese viaje de iniciación. Y según dice el relato, como era escritor, empezó a estar en París, se supone que tenía que estudiar, pero se dedicó a la bohemia. Yo creo que cuando uno dice se dedicó a la bohemia, que se dedicó a la joda, ¿no? Bueno, sí, básicamente. La bohemia es la joda a la que se dedican los hombres célebres, los intelectuales. Claro. La joda se dedican los grasas. Exacto. Yo me parece que soy grasa. Y a las niñas francesas, mujeres, digamos. Yo no soy ni grasa, ni nada. No me, ni bohemio. Ni bohemio. Esto es una cosa, lo mío, fuera de todo circuito interesante. Con ese comentario me acaba de dejar en offside, pero bueno. Bueno, vale. Estuvo presente en el caso Dreyfus, sobre el cual escribió. Luego se dirigió a Nueva York y en esa visita se convirtió en profundamente antiimperialista. Ajá. Sobre todo porque pudo verificar que la clase política norteamericana seguía con ese impulso expansionista que le había hecho tomar la mitad del territorio mexicano y veía que ese destino correspondía a América Latina. Pues bien, se hizo socialista por Jean Jaurès, pero rápidamente él mezcló dos cosas, su socialismo y ese sentimiento nacionalista latinoamericano. Nunca se sintió una especie de nacionalista argentino, sino latinoamericano. Y esa mezcla le valió peleas y un producto muy particular como intelectual. En 1901 escribe un libro que me parece que no deja ambigüedades, que se llama El peligro yanqui. Semiológicamente está claro. Y propone crear los Estados Unidos del Sur. En Argentina traba amistad con los jóvenes socialistas que en ese momento eran Lugones, Leopoldo Lugones, José Ingenieros, Alfredo Palacios. Y el estudio de Galasso es interesante porque muestra cómo el destino de todos estos intelectuales derivó en posiciones o desesperadas, o giro a la derecha en el caso de Lugones, o en el caso de algunos, una especie de refugio en el cinismo. En cambio, Goethe siguió hasta sus últimos días, 76 años, en la misma senda política. El problema de estos es que en 1904, él, con esta actividad internacionalista y sobre todo por el interés en el socialismo internacional, es delegado de la Segunda Internacional. Y cuando está allí y discute que la Argentina es un país atrasado y colonialista, llega acá y tiene la diatriba del diario La Nación, que lo acusa de antipatriota por haber dicho que la Argentina era atrasada. Supongo que el Internacional Socialista tendría que haber dicho, no, la Argentina estamos bien. En 1907 participa en otro congreso, y miren con quiénes se juntan, con Lenin, Rosa Luxemburgo, Jean Jaurès, Kautsky y Plejánov. El tipo, hola, yo soy Manuel Ugarte, vengo a proponer mis cosas. Y en esa internacional, en ese congreso, se debate qué hacer ante una guerra mundial y el colonialismo. El tema es que algunos socialistas de algunos países, como los holandeses, decían que en realidad un poco de imperialismo estaba bueno porque era civilizatorio. Y esa es la postura que va a tener una rama del Partido Socialista, como Juan B. Justo. Mariana Enríquez me está hablando. Como Juan B. Justo, que dicen exactamente eso. El capitalismo y el imperialismo son agentes de civilización. Y en realidad hay una cita textual del diario La Vanguardia, socialista, que dice que era algo bueno para todos los países de América Central ser conquistados por Estados Unidos. Creo que la realidad demostró otra cosa. Pues bien, de este discurso antiimperialista, que repito, lo tiene antes que incluso cualquiera de los movimientos antiimperialistas que surgieron luego en América Latina, él en 1911 comienza una legendaria gira. Recorre primero La Habana, 1911, estamos lejos de la Revolución Cubana, y luego va por México. Bueno, lo recibe el presidente Madero en México, y en cada lugar que iba se reunían multitudes a escucharlo, y luego la embajada norteamericana empieza a hacer presión para que no sea recibido. En El Salvador no lo reciben, hay manifestaciones, en Guatemala. Se convierte en una figura internacional de renombre, pero su posición ante la Primera Guerra Mundial de ser neutral. Él defiende la neutralidad absoluta. Dice, no hay, no son mejores los aliados que los otros. Cosa que va a repetir en la Segunda Guerra Mundial. No es muy popular. Sobre todo teniendo en cuenta lo que fue Hitler. Esta posición que en realidad es profunda y él la relata muy bien en un libro previo a la Segunda Guerra Mundial, que es La Patria Grande, que es tal vez su gran libro, uno lo puede bajar de internet, son cerca de 400 páginas, en la que él explica su doctrina, que luego va a ser tomada en gran medida por el peronismo. En La Paz, cuando llega y hace su discurso, el embajador norteamericano lo critica duramente y Huarte lo reta a duelo. Y se van a encontrar, y si no fuera por la intervención del embajador argentino, alguno de los dos se iba a matar. Y en Montevideo participa de un homenaje a Artigas, con lo cual él empieza a nuclear todo ese pensamiento de cada país latinoamericano y lo trata de organizar en un movimiento político que no va a tener mucha suerte, pero sí se logra concretar. Luego él genera un fuerte vínculo con Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, y en 1927 lo invitan a Rusia para festejar los 10 años de la Revolución en plena guerra entre Stalin y Trotsky. El tipo estuvo en todas las que se podía estar estuvo. Luego, en una invasión que hace Estados Unidos a Nicaragua, él apoya a Sandino, y Sandino le escribe una carta en la cual dice, señor Ugarte, nosotros conocemos muy bien sus escritos y sus luchas, y bueno, es una larga carta, y lo que lo enoja a Ugarte es que todo el mundo hable de la Segunda Guerra Mundial y nadie hable de que Estados Unidos, en ese momento en que figura como héroe, está invadiendo un país latinoamericano. Esto le generó que no le empiecen a publicar sus colaboraciones en ninguno de los diarios. Y esa era su entrada económica. Empieza a pasarla mal y tiene que vender con muchísimo dolor su biblioteca. Yo me imagino en esa situación, realmente es muy doloroso para un tipo así tener que vender su biblioteca, pero qué principios, ¿no? No se doblega. En 1935, en plena década infame, va viendo como muchos de sus amigos se suicidan. Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Lisandro de la Torre, Alfonsín Storni. Y en esa depresión que él vislumbra la posibilidad del suicidio, lo escribe, decide irse de la Argentina para respirar otros aires. En 1946 le llega como una especie de reconocimiento, porque Perón le reconoce sus méritos, se llevan muy bien mutuamente y lo nombra embajador plenipotenciario en México, en donde él había tenido una larga trayectoria. Luego se pelea con algunas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y es embajador en Cuba y sigue siendo peronista, a pesar de que tiene algunas diferencias y por eso renuncia. En 1951 viene a la Argentina especialmente para votar la reelección de Perón. Ya tenía 71 años. Finalmente fallece en Niza. Y en un acto de especie de homenaje, el Colorado Ramos, Jorge Abelardo Ramos, inicia los trámites en 1954 para repatriarlo, y en esa ceremonia hablan John William Cook, habla Rodolfo Puigros, y el mismo Perón manda adhesiones. A partir del 55 entra en el ostracismo absoluto, y es una figura dentro de los intelectuales argentinos que porque tuvo una posición que para muchos es incómoda para los socialistas porque se la pasó peleando contra ellos, es incómodo para ciertos sectores del peronismo, entonces no ha tenido grandes defensores que lo reivindiquen. Recomiendo, me parece interesante, visitar y tratar de leer a Manuel Baldomero Ugarte. Sergio. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Gladys. Vamos a compartir el primero de mensajes. De los mensajes que nos han llegado a nuestro Facebook de gente de a pie. Noemí Valcarce, hola gente de a pie, oyente, felicito a Sergio por traer a Manuel Ugarte a la palestra, muchísimas gracias. Y Matilde Britos Acuña, esto es una respuesta para Mario, dice, títulos para la consigna, barra querida, tres amigos, la barra de la esquina y tantos. Me quedé colgado un segundo, lo reconozco abiertamente, me quedo colgado siempre, a veces lo reconozco, a veces son una parte de aquellas en las que me doy cuenta que son la minoría. Me quedé pensando porque en estos días cuando se designó Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, se comentó el precedente de Manuel Ugarte, o sea que un socialista un socialista embajador de un gobierno peronista. También, uno cuando uno recuerda estas figuras, uno piensa, no lo sé bien, francamente no, es decir, no tengo tan claro el episodio, pero tal vez la ubicación temporal de la designación en el 46 y demás, y cierto empalidecimiento ulterior, tenga que ver en general con la relación del peronismo con muchas figuras de izquierda que le adhirieron en su primer tiempo, que después las cosas se fueron complicando, digamos, ¿no? O sea, que no fue, pero esto habría que mirarlo con más cuidado. Veo el ingreso triunfal, a paso redoblado, a paso de vencedores, de dos compañeros. Gladys nos explica quiénes y para qué. Leonardo Lieberman y Fernando Pedernera, con la coordinación de Romina Barca y la operación técnica de nuestra compañera Nazarena Taliche, van a poner en el aire el noticiero de la radio pública cuando den la hora 13, con el top limpio, a la hora 13 oficial en toda la República Argentina. Para transitar el día bien informado, gente de a pie. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 16 grados, 2 décimos, humedad 77%, presión 1007.2 hectopascales, el cielo está nublado con lloviznas. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto número 106. Tomamos contacto con nuestro compañero Hernán Mundo. Se trata de Pablo Javier Gaona Miranda, quien fue secuestrado junto a sus padres en el año 1978, más puntualmente en abril de 1978, cuando tenía un año de vida nada más. Está dando a conocer algunos detalles en conferencia de prensa. Estela de Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza Mayo, la escuchamos. Ya hay una relación muy grande con su realidad, con sus familias y con esta institución y los nietos que son sus hermanos en esta vida que les tocó vivir desgraciadamente por una dictadura cívico-militar. O sea que da garantías de que todo va a ir bien, porque cuando el chico busca, chico, el hombre o la mujer busca, es que ya hay una disposición completa a encontrar. Y cuando se encuentra, se incorpora con mucha más facilidad que este aquel que nunca quiso y se negó y se niegan algunas hasta hoy día, felizmente muy pocos, a saber su verdad. Siguen apropiados todavía. ¿Y qué era la abuela de Pablo? Bueno, de la abuela de Pablo, puede hablar del hijo. Sí. Bueno, tiene una sola abuela, que es mi mamá, y no lo pudimos traer porque está, ayer cumplió 82 años, y como sabrán ustedes, está muy acongojada, muy, está nerviosa. Entonces vamos a dejar un poquito de tiempo que se acerque el nieto o que pase el tiempo. Palabra de Rigoberto, el tío paterno de Pablo Javier Gaona Miranda, reiteramos, nieto número 106, que es restituido en su cuanto a su identidad, de acuerdo a lo que está informando Abuela de Plaza de Mayo. Este chico se acercó el 29 de junio a Abuela de Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad. La presidenta Abuela de Plaza de Mayo está acompañada del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Freneda. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los senadores escuchan la defensa de la candidata a la Procuración General de la Nación. Alejandra Gils Carbó sigue exponiendo ante la Comisión de Acuerdos del Senado. En estos momentos responde las preguntas de la oposición. El radicalismo requirió la respuesta de la Procuradora General propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de la independencia. Gils Carbó señaló que no tiene ninguna vinculación con el Poder Ejecutivo y respecto a este hecho puntual dejó dos ejemplos. En el año 2004 hicimos con el fiscal Manuel Garrido la denuncia Banco de la Nación por estafa, así se caratuló, Frente a la Justicia Federal Criminal. Como le indica la carátula, los principales imputados eran las autoridades del Banco de la Nación, con motivo de la votación en una propuesta de acuerdo preventivo. También estaban imputados varios bancos. La autoridad involucrada en esa denuncia era la doctora Felisa Micheli, que en el momento en que hice la denuncia era la ministra de Economía designada por el Poder Ejecutivo. El segundo dato objetivo para que usted evalúe la independencia es que en abril del 2007, cuando impugné el acuerdo preventivo extrajudicial de Cablevisión, no solo impugné el acuerdo porque era uno de estos acuerdos que había antes porque consideraba que era un fraude a las normas del mercado de valores, sino que objeté la licitud de la compra de la compañía por un fondo ubicado en Delaware, que en el mismo acto de la compra realiza, firma una opción de compra por el 40-60% de las acciones en favor del Grupo Clarín. El común denominador de las respuestas y la exposición de Gil Carbó es la solidez. Más allá de esto, esperamos todavía aquí por la definición de los sectores de la oposición respecto de su acompañamiento al pliego presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Hablamos de tenis, Master 1000 en Toronto. Se va a presentar a las 4 de la tarde David Nalbandian ante Tommy Haas, el alemán que el último fin de semana fue finalista en el torneo de Washington. Anoche perdió Carlos Berloc y hoy por la noche, en el último turno, se presentará Juan Mónaco. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 16 grados o 2 décimos, humedad 77%, la presión 1007.2 hectopascales, el cielo está nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Gladys, tema musical, por favor. Bueno, en torno a los amigos, una historia que transcurre a lo largo del tiempo y la cuenta y la escribe Joan Manuel Serrat. Juan y José, pedido por Silvia del Bolsón. Juan y José, sentados contra el muro del frontón, hacían planes mientras reponían fuerzas. Dudaban entre ir a la escuela o al río a pescar. Cuatro cangrejos para la merienda. Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos, que a un tiempo descubrieron el fuego del licor, el brillo del dinero, el automóvil, el cine y la mujer. Tibio era el sol, ancha la mar, y el mundo aún por estrenar. A Juan y a José se les acabó pronto la niñez, cegada con la miel, pisada por los bueyes. Y mientras José tomaba los caminos de la mar, el otro le despidió desde el muelle del que se fue. Llegaron caretas con olor a ron, cargadas de promesas que Juan leía mientras ponían la mesa, y releía

muchas cosas más por fuera de su literatura. Un hombre que era historiador, que era dramaturgo, que era ensayista, que era novelista. Sobre todo era polemista, se vivía peleando, escribió cantidad de ensayos y además discutía públicamente con sus amigos que eran, Bernard Shaw, Wells, Bertrand Russell. Discutía mucho además con Oscar Wilde porque era un hombre muy conservador, luego católico. En 1922 se convirtió a la Iglesia Católica, cosa en Inglaterra no es una cosa tan frecuente. Y discutía mucho como el estilo de vida gozoso, digamos, de Oscar Wilde, por lo menos el que pregonaba, porque también no la pasó. Pero sin embargo se hizo famoso por sus cuentos policiales, básicamente el ciclo del padre, de los relatos del padre Brown. Esos fueron casi su entretenimiento, que siempre tienen como cierta forma ordenadora del mundo, ¿no? Es como el padre Brown viene a poner racionalidad, es una cosa muy curiosa, porque es como un cura que viene a poner racionalidad. Pero organiza que es una cosa... y tiene un mensaje moral todos. Todo, siempre, todos, constantemente. Y su novela de thriller, también El hombre que fue jueves, es la que lo hizo famoso. Borges era fanático, por supuesto, de Chesterton, porque es el típico escritor que a él le hubiera gustado, un escritor ordenador, un poco excéntrico, multifunción, digamos. Sí, los cuentos del padre Brown son fáciles de leer, son gozosos, son cuentos policiales técnicamente, o sea, tienen una trama, un desenlace, son cuentos policiales clásicos porque hay un cierto enigma, pero en realidad no es el enigma el núcleo del cuento policial, aunque lo tiene, ¿no? O sea, hay un misterio, hay algo que no se entiende, no se conoce al asesino, el cura lo devela al final, el cura es un cura medio antihéroe, cura que anda con sombrerito, que tiene pinta de soso, una especie de Columbo hecho cura, ¿no? Un tipo que no das un mango y que va develando las cosas, pero el contenido de todos los cuentos tiene una carga moral importante de un catolicismo, que se muestra como un catolicismo muy humano, frente a un protestantismo muy exigente, muy duro, no muy muy puritano, muy ¿no? de enorme ascetismo, frente a una visión del catolicismo como más gozosa, más tolerante, una visión particular del catolicismo, a lo que él le parecía así, claro, bueno, el hecho de ser minoritario siempre creo que ayuda un poco en esas cosas. Lindo los cuentos del padre Brown, todos se dejan leer. Un imitador argentino, el padre Castellani, el cura de Castellani, que escribió cuentos policiales parecidos, también con un cura, eso da cuenta de la popularidad relativa, de la eminencia que tenía Chesterton. Y hay, entre muchos, El hombre que fue ese es precioso, hay muchos libros lindos, hay un libro muy bonito que se llama El club de los negocios raros, que no es policial, y hay uno que se llama Las paradojas de Mr. Pond, que también es muy bonito, que está en viejísimas ediciones de Editorial Austral y se consigue en la librería de viejo. Fácil leer a Chesterton en sus cuentos y gozoso. Carolina te va a leer primero El árbol del orgullo y luego La pagoda de Babel. Son dos cuentos que forman parte de una edición de varios cuentos de Gilbert Chesterton que se llama Fábulas y cuentos. Ahí va. Si bajan a la costa de Berbería, donde se estrecha la última cuña de los bosques entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de los siglos oscuros. Ahí, en el límite crepuscular del continente oscuro, perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo. Dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Rogó entonces que soltaran a los árboles de tiempo en tiempo para que anduvieran como las otras criaturas. Los árboles allí caminaron con las plegarias de Securis, como antes con el canto de Orfeo. Los hombres del desierto se espantaban viendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como si fueran un maestro y sus alumnos. Los árboles tenían esa libertad bajo una estricta disciplina. Esto es, debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño y no imitar de los animales, sino el movimiento, pero nunca la voracidad ni la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje, ¿no? En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado y le hablaba, algo que tenía la forma de un pájaro y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. Entonces, el espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol y este desgarró y consumió a los pájaros azules y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vino la primavera, todos los árboles dieron hojas, salvo este, que dio plumas que eran estrelladas y azules. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló. Ese cuento del agujero en el suelo que baja quién sabe hasta dónde, siempre me ha fascinado. Ahora es una leyenda musulmana, pero no me asombraría que fuera anterior a Mahoma. Trata del sultán Aladino, no el de la lámpara, por supuesto, pero también relacionado con genios o con gigantes. Dicen que ordenó a los gigantes que le erigieran una especie de pagoda, que subiera y subiera hasta sobrepasar las estrellas, algo así como la Torre de Babel. Pero los arquitectos de la Torre de Babel eran gente doméstica y modesta, como ratones, comparada con Aladino. Solo querían una torre que llegara al cielo. Aladino no. Aladino quería una torre que rebasara el cielo y se elevara encima y siguiera elevándose para siempre. Y Dios la fulminó y la hundió en la tierra, abriendo interminablemente un agujero hasta que hizo un pozo sin fondo, como era la torre sin techo. Y por esa invertida torre de oscuridad, el alma del soberbio sultán se desmorona para siempre. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, es claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Yo quiero tener un millón de amigos. Ya somos más de 60.000 en Facebook. Nacional, la radio pública. Hasta los 100.000, no paramos. Poder cantar. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Oye, en este momento se está dando a conocer la recuperación, la aparición de Pablo Javier Gaona Miranda, de 34 años, que fue secuestrado el 14 de mayo de 1978. Tenía un mes de vida. Sus padres eran Ricardo Gaona Paiva, paraguayo, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, y María Rosa Miranda, militante del ERP. También Hernán Mundo está con el móvil de la radio pública, con Estela de Carlotto, presidenta abuela de Plaza de Mayo. Hernán, te saludamos, te agradecemos. ¿Cómo estás? Es así, Mario, como vos has indicado, con los datos que vos has precisado respecto de la emoción y la alegría que obviamente concita cada vez que Abuelas de Plaza de Mayo hace este tipo de anuncios, en este caso la restitución de nieto número 106. Y para dialogar contigo estoy, está mirado Estela de Carrotto para dar alguna precisión respecto de lo que es la identidad de Ricardo Gaona Paiva, obviamente lo que significa este anuncio. Vamos a escuchar brevemente lo que está señalando y después dialogar contigo. Bárbaro. Porque acá nadie que le traigan un bebé dice, bueno, dámelo, no es un gatito ni un perrito, es un ser humano que tenía un padre, una madre, o abuela, o tíos, o lo que fuere. No buscaron en absoluto, sino que se lo dieron así, de una manera abrupta. Este es un militar que es el padrino de Pablo, en la vida que le ha tocado vivir. Son personas que van a tener que aclarar ante la justicia esta situación. Por supuesto, el caso se presentó en la justicia, como corresponde. Acá hay un delito grave, un delito de lesa humanidad, porque es el robo de un bebé, la desaparición de sus padres durante el terrorismo de Estado. Eso no prescribe, eso es permanente, hasta tanto se encuentre a las víctimas, y recién ahí empieza la investigación. Está en manos de la justicia, ya después, más adelante, se sabrá en qué juzgado y con qué juez o jueza recayó, y ustedes podrán hacer el seguimiento correspondiente en los tribunales. Nosotros por ahora hemos cumplido. Nuestra labor es buscar, encontrar, restituir y entregar la vida de esta persona tan querida a su familia biológica para que siga el proceso de recuperación de la identidad. Yo me voy para Radio Nacional, te está escuchando en los estudios Mario Weinfeld, que quiere hacerte alguna consulta para ampliar lo que estabas detallando respecto a este anuncio. Sí, cómo no. Hola. Hola, Estela, ¿cómo estás? Gusto muy escucharte. Bien, gracias, contenta. Acá disfrutando de... Bueno, ha venido mucha prensa, muchos colegas, y dando buenas noticias, el nieto número 106, que bueno, estoy dando los datos un poco de sus padres, eran militantes del ERP, de la Juventud Universitaria Peronista en su momento, desaparecieron juntos los tres, el bebé de un mes, papá y mamá, papá paraguayo de origen, nació allá en el vecino país hermano, y la mamá tucumana, y vivían en Buenos Aires, y no se sabe a dónde, a qué centro clandestino los han llevado. Lo cierto es que el bebé apareció en poder de una pareja no de las fuerzas de seguridad ni armadas, sino amigos de un militar o parientes, medio parientes, que se los entregó. Y bueno, lo criaron bien, con afecto. Es un joven encantador, tiene una disposición increíble a encontrar su historia. Por ahora lo estamos respetando en sus derechos a aparecer o no, en la visibilidad propia de que la gente quiere verle la carita para disfrutarlo también, de hecho más adelante lo hará, pero ya ha tomado contacto con familia paterno-materna, en estos días y se va profundizando el encuentro, es una familia muy numerosa, hay una abuela que lo buscó siempre, mayor, que la están cuidando mucho para que resistas estas emociones tan tan lindas, y bueno, y nosotros acá rogando y haciendo el pedido de que los que tienen dudas se acerquen, porque, bueno, así como Pablo hoy disfruta de su libertad, ellos también tienen derecho a lo mismo. Estela, una pregunta vinculada, sin penetrar, vos no dirás si alguna de las cuestiones todavía no se cuenta por algún motivo, pero vinculado a esto, justamente al hecho de que siguen apareciendo casos de chicos después de tantos años, ¿cuál fue, ahí se puede saber cuál fue la motivación que tuvo Pablo Javier para ir ahora y no antes? ¿Qué es lo que lo motivó en este momento a comenzar los trámites, a buscar cómo fue eso? Bueno, primero es una situación muy personal, de un estado de ánimo muy personal. Está bien. A veces hay miedos, hay incertidumbres, lo desconocido asusta, lo tratan bien, por otro lado, quienes los están criando. Él sabía, porque la señora que lo crió le dijo que sí, que era hijo de desaparecidos, hace 2 años, pero él no se animó a buscar, le dio miedo, eso es natural, por eso hace muy poquito se acercó a Abuelas, fue atendido por nuestro equipo de presentaciones espontáneas, por Laura, una de nuestras colaboradoras, y vio en el relato una certeza casi de que era un nieto buscado, por lo que lo derivó inmediatamente sus datos a la CONADI. La CONADI tiene el poder del Estado de derivarlo al Banco de Datos Genéticos para el análisis. Él fue, y en corto plazo, en 20 días, tuvimos el resultado. El miércoles de la semana pasada, la CONADI lo llama para decirle quién era. Él decide venir a Abuelas a conocernos. Ya había venido como buscador, pero ahora venía ya como con su identidad. Y bueno, se incorporó a un montón de nietos que estaban en ese momento esperándolo en nuestra sede. Siempre se brinda, siempre es una fiesta esto. O sea que es un chico de una personalidad muy cálida y que pronto, muy rápido, va a tener su realidad incorporada. Nosotros ahora nos hacemos a un costado. No somos la justicia ni la familia, somos las buscadoras, las que los disfrutamos, las que los vemos crecer en libertad. La familia es encantadora, es muy numerosa y, por supuesto, la justicia, que tiene experiencia, va a actuar como corresponde. Y él, que queremos que no sufra más, que esté bien, que se realice y que sepa y que recupere, porque él nació con una identidad, no tiene más que devolvérsela. Hola, Estela, Nora Beiras te saluda, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, querida, gracias. Estela, ahora, Pablo tiene 34 años, ¿él tiene una familia, tiene hijos? No, él no es casado, no tiene hijos, está solito, o sea que, bueno, muchos amigos, mucha familia también que lo va a ayudar, o sea que él nos busca, él no pone distancias con esto que le estamos diciendo, contando nosotros, o sus familiares, o sus compañeros, que son los nietos ya recuperados, porque han formado un grupo inseparable, y seguro que lo van a ayudar cuando tenga alguna duda y diga, ¿qué hago? Le van a decir, mira, hacé tal cosa porque yo lo hice así, todo salió bien. O sea que son hermanos que se juntan a los asados, a jugar al fútbol. Es un chico realmente que no tiene familia de él todavía, pero es joven. Saben que ahora los chicos maduran mucho para, tienen que madurar para formarla, y hay que entenderlos. Pero bueno, ojalá que lo puedan conocer pronto y que él pueda ir al programa de ustedes, o bueno, a 678, que es donde siempre vamos los que tenemos ganas de que nos escuche la buena gente. Estela, una última pregunta, y te agradecemos enormemente tu presencia y tus palabras. Vos mencionaste a la pasada, y escuchamos también en el móvil, la abuela de Pablo Javier está muy emocionada y muy sensibilizada, y por eso no fue en este momento al acto. Eso es, claro, porque en realidad quienes buscan siempre son los abuelos. La firma claro. De la búsqueda en nuestra institución la tenemos de los abuelos, ¿no? Porque son como los que se acercan a nuestra institución hace tantísimos años, cuando desaparecen, claro. Ya viene la denuncia acá. Pero bueno, eran cuatro, queda una sola abuelita, claro. De 82 años, muy frágil, muy delicada, los hijos la están cuidando, ya se van a encontrar, seguramente el nieto va a ir a verla a corto plazo, los plazos que pongan ellos, que son la claro. Familia, ¿no? Claro. ¿La abuela materna o paterna? Paterna, la abuela paterna. Paterna. La desaparición fue en el año 78, tengo que hacer todas las cuentas, 34 años, o sea que era una abuela, sí. Es una abuela joven, digamos. Claro, bueno, si decís joven, te agradezco también, porque yo tengo, pronto voy a tener esa edad, ahora tengo 81. Está bien, pero... Todas somos ya sí. Personas... muy muy ancianita, pero bueno, no importa. Yo tengo 63 y no soy abuelo todavía, por eso digo. No, pues ya te va a tocar y vas a ver lo que es eso, ¿eh? Es un sentimiento tan tan distinto, de una ternura infinita, porque se asuma el amor a los hijos y el amor a los nietos, ¿viste? Así dos es. Amores fuertes. Así es. Estela, te mandamos, te agradecemos enormemente la presencia acá, te mandamos un beso enorme. Bueno, gracias por llamarme, los abrazo, adiós. Un beso. Estela de Carlotto. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Música maestra. Pedido por Patricia Avellaneda, en este caso, ella fue la maestra que lo eligió. De Alma Fuerte, a vos, amigo.

su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se cuenta que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. En Gente de a Pie, en nuestro Facebook, Ega Fontevila dice: en mi casa de la infancia había un cuadro de Manuel Ugarte. Siempre pensé que mis padres eran gente rara, pero la historia regresa. Gracias, Sergio, muy interesante. Hola, amigos de a Pie, buenísimo, mi Nachi, tu columna, impresionante. Y de amigos, está el asunto: tres amigos, la orquesta del Troilo, canta Alberto Marino. Para musicalizar, ¿vio? Un abrazo grande, Max de Vicente López. Chao. María Angélica Cirabolo, qué emoción, otro nieto más. Eso sí, ningún canal lo está transmitiendo. Sí, sí, la televisión pública lo transmite en directo. No sea cosa que les dé urticaria. Vivan las abuelas, ejemplo de vida, las amo. Hola, Mario, gente. Realmente estoy escuchando a Estela de Carlotto y la voz juvenil, alegre, tan festiva. Una mujer que ha pasado por tantas cosas, la verdad que conmueve profundamente. Estoy al borde de las lágrimas escuchando a esta señora, que es un ejemplo. La amo, la adoro y bueno, muchas gracias por dejarnos compartir esto. Un abrazo. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Mariana Enríquez, buenas tardes. Buenas tardes. Los invito a que... Bueno, hoy no, porque está complicado de desplazamiento. Lo que vivan por cerca. La urbe. Lo que vivan cerca del Centro Cultural Recoleta o cuando pase este problema de movimiento. Hasta el 26 de agosto está montado dentro del Festival de la Luz, que es uno de los más importantes festivales de fotografía de Buenos Aires. Está montada una muestra, una retrospectiva de Sara Facio. 200 fotos son... Y en esta retrospectiva se van a ver fotos que se ven poco de Sara, porque muchos de sus libros de los años 60, sobre todo, cuesta conseguirlos, aunque hubo reediciones y eso. Sara Facio, sabrán ustedes, es posiblemente la fotógrafa argentina más importante, muy famosa por uno de sus principales retratos, que es el retrato de Cortázar con el cigarrillo, que solo tengo que mencionarlo para que lo recuerden, que está a la altura de esas fotos como la de Corda, del Che, esas fotos que se convierten en icónicas por algún motivo que es difícil de precisar. O sea, ¿por qué es esa foto del Che? ¿Por qué es esta foto de Cortázar? ¿Por qué es la foto de Lennon con la remera que dice New York en un techo de Bob Gruen? No tantas otras. Bueno, hay imágenes que parecen condensar algo. Esa imagen de Cortázar condensa muchas cosas. Está montada ahí, preciosa, la pueden ver, pero por supuesto hay muchísimas más. Sara Facio, además, por supuesto, fue la compañera de María Elena Walsh desde los años 70, cuando empezaron a convivir, y también hay unas fotos muy, muy bellas de María Elena puestas en la muestra, y un libro muy lindo hizo sobre María Elena Walsh que se llama Retratos de un artista libre, donde además se ve en muchas fotos la reticencia que tenía María Elena por sacarse fotos que no le gustaba, y Sara siempre dice que le ponía hasta la mano y decía, basta la foto. Pero bueno, vivía con una fotógrafa. No tenía manera de zafar. Sara Facio nació en San Isidro, sus padres tenían un restaurante, estudió en Europa arte, y allí, cuando iba en Europa con su amiga Alicia D'Amico, que fue su socia durante mucho tiempo, su socia, digo, en la fotografía, ¿no? Sacaban fotos juntas, en el aspecto técnico lo compartían. Desistió de estudiar arte cuando vio una una muestra de fotografía en Alemania. Hay que pensar que en esos años, estamos hablando de los años 50, todavía la fotografía no era considerada algo artístico, era considerado algo puramente documental o quizá decorativo. Ella ve en Alemania una muestra donde la fotografía está planteada como algo artístico y dice, esto es lo mío. Cuando volvió a Buenos Aires, empezó a trabajar para Anne-Marie Heinrich, fue su asistente durante mucho tiempo, donde ahí aprendió la cuestión técnica de excelencia que tenía Anne-Marie. Y en 1968 edita su primer libro, que se llama Buenos Aires, Buenos Aires, que tuvo el prólogo de Julio Cortázar, así lo conocieron, y así le sacó esa famosa foto con el cigarrillo. Su segundo libro, del que están montadas muchas fotos, y digo que este no es tan común de ver, se llama Humanario, es un libro que se hizo durante... Ella siempre cuenta que lo hicieron durante la dictadura de Onganía, y son fotos en instituciones de salud mental, básicamente en el borde de Moyano y en Opendoor. Son fotos muy impactantes. En esa época, ahora es casi, no, yo no diría un lugar común, pero ahora es bastante común hacer fotos, sobre todo de personas institucionalizadas, de presos, de gente con problemas mentales, etcétera. En esa época no. Y era tan extraño y resultó tan disruptivo, y son las fotos, muestran un abandono y una soledad que en ese momento no apenas pudieron editarlo. Finalmente hacen una edición con un prólogo de Cortázar, encima con un prólogo de Cortázar, de este libro en 1976, con lo cual... así que bueno, son difíciles de ver y son muy impactantes y son muy de avanzada estas fotos. Esa misma época es la que Sara Facio empieza a hacer sus fotografías de escritores. La de Cortázar fue una de las primeras, pero quizá el trabajo más importante lo hizo con Neruda, con el que estuvo un tiempo largo en Isla Negra viviendo. Y terminó ella fotografiando a ella, a Alicia D'Amico, tengo que decir, a la mayoría de los escritores del boom, a Carlos Fuentes, a Cabrera Infante, a Vargas Llosa, a García Márquez, a Borges, y también inauguró esta tradición de la fotografía de escritores que ahora tiene otros representantes importantes como Daniel Morsinsky, por ejemplo, pero hay una tradición. Quiero decir, no era trabajo lo que ella hacía. Ella iba y estaba haciendo un ensayo fotográfico de fotos de escritores. Trabajaba para agencias de publicidad en ese momento, o sea, el dinero lo ganaba de otra manera. Y alrededor de los años 70 también es cuando funda en el 73 la primera editorial argentina de fotografía, que es La Azotea, que dio a conocer, quizá, o difundió la obra de sobre todo de fotógrafos latinoamericanos importantísimos como Luis González Palma o Martín Chambí especialmente, y últimamente muchos argentinos que son de los más reconocidos como Adriana Lestido o Marcos López. Hay algo a partir de ahí, en el trabajo de Sara Facio, donde ella deja de ser exclusivamente una fotógrafa y empieza a trabajar para la difusión de la fotografía como arte en la Argentina. Pero antes de eso, hace quizá uno de sus trabajos más recordados, que es primero el regreso de Perón en Ezeiza, y luego la muerte de Perón, los funerales de Perón, donde saca dos de sus fotos más famosas, una muy célebre donde está una persona leyendo el diario y dice murió, nada más. Y otra se llama Los muchachos peronistas, que es una foto es un plano abierto de varias, pero solo de los rostros de cuatro chicos, donde se ve claramente que son de diferentes clases sociales, pero todos están atravesados por la misma angustia. Es una foto muy impresionante de la juventud peronista de ese momento. También es el momento donde Sara dice, no hago más, porque estuvo en Ezeiza y dijo, no basta. Hizo los funerales de Perón porque le pareció que era un momento que tenía que estar una fotógrafa en la calle, pero después de Ezeiza dijo, yo no estoy hecha para andar corriendo, no le gusta, su modo de hacer fotografía es otra. Cuando decía antes el tema de la difusión de la fotografía, que para ella es como su otra pasión, si uno quiere, ella fue la fundadora de la Fotogalería del San Martín en 1985, uno de los espacios de fotografía más importantes de la Argentina. Y luego en el 97 armó la primera colección de fotografía de patrimonio para el Museo Nacional de Bellas Artes. que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene, gracias a Sara Facio, una muy, muy, muy, muy buena colección de fotografía. Y las primeras fotos fueron donaciones personales de ella, incluso. Fotos de Cartier-Bresson, fotos de Luis González Palma, fotos de Bernard Facún, fotos de... En fin, es muy amplio porque tiene tenemos fotos que son, bueno, nos pertenecen a todos, de fotos de los grandes fotógrafos franceses hasta muchos latinoamericanos que no son tan conocidos, y también de argentinos importantísimos como Anne-Marie Heinrich, que a lo mejor no es más un nombre que una imagen para muchos. En esta muestra, además, hay un montón de fotos de que ella durante mucho tiempo no mostró, pero decidió montarlas en esta muestra para no aburrir, dice, porque está harta de que sean fotos siempre de famosos y eso. Sara Facio, quien la conozca y quien vea sus entrevistas, por ejemplo, por televisión, verá que tiene una personalidad fuerte. Es una mujer encantadora, pero es una mujer que tiene muy claro lo que quiere. Uh-huh. Y hay una parte de la muestra que yo por lo menos nunca había visto y me pareció muy interesante, se llama Por Amor al Arte, y son fotos de gente mirando arte en los museos y las distintas reacciones, y es una de las, no sé si raras, pero una de las ocasiones de verla a Sara Facio retratando gente en fotografías más espontáneas, no tanto en retratos, fotos de gente común, cosa que no es tan frecuente. Está hasta el 26 de agosto, es una muestra preciosa, y por más que hay muchas de las fotos de Sara Facio que son muy famosas, verlas ahí con la luz, elegidas, uno se da cuenta de la magnífica obra que tiene esta mujer. Un día, cuando lindísima semblanza, lindísima columna, un día tendríamos que traer algún fotógrafo para que contara, ¿no? Un fotógrafo. Los fotógrafos son muy reflexivos sobre su especialidad. Son tipos que piensan mucho. O sea, hay disciplinas de la vida que la gente no... Digo, que hay grandes artistas que son como Houseman jugando al fútbol. Que no le puedes pedir una reflexión sobre jugar la pelota. No digo en ramas, en fin. Y eso tiene que ver un poco ahora. Los fotógrafos son en general muy reflexivos. Y a mí me impresiona, hay una cosa que a mí me impresiona, que es, digamos, cómo se sostiene pese al gigantesco cambio tecnológico. Digo, porque no es lo mismo. Digo, escribir con computadora no es tanto cambio como los cambios tecnológicos que había en la fotografía. Digo, vos escribís con, bueno, al fondo, el arte de escribir es el mismo. Vos pensaste, sentás, qué sé yo. Escribís más rápido, copiás las cosas más rápido. Yo resolvés una cantidad de cosas, pero la fotografía frente a lo que inclusive uno aprendió. Digo, yo aprendí a fotografiar, mi viejo era un fotógrafo amateur, pero el francés que iba a sacar fotos, quiero decir, a medir la luz, a medir el contraste, hacer todas esas cosas, que eran piolas, que eran simpáticas, porque te daban como... Digo, ¿cómo ha cambiado todo eso? Y cómo, sin embargo, si uno dice, uno tiene la boba idea de que la estandarización ha abolido las diferencias de calidad, o que cualquier sonso puede sacar con su celular una... Eso es todo mentira, digamos. Eso es todo mentira. Claro. Y cualquier fotógrafo... Hay una gran discusión igual entre los fotógrafos con el tema de la fotografía digital, ¿no? Claro. Porque cambió muchísimo en términos de... Uno puede ver más o menos lo que saca, totalmente. Puede descartar ahí, digamos, produce casi otro lenguaje en el momento de sacarlo. Pero sí, es una de las producciones más reflexivas. Sara Facio incluso tiene varios libros teóricos sobre fotografía en su editorial, cosa que no es muy común en Argentina, pero es bastante común que el fotógrafo reflexione sobre, haga ensayos sobre su fotografía, sobre la fotografía en general. Esta es una de las tantas notas que pensamos para hacer algún día y vamos a ver. Después nos olvidamos, como es lógico. Adriana, Mariana Enríquez. El día transita sin detenerse. Sin detenerse. Gente de a pie. El equipo, por favor, Gladys. Estamos en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, en la operación técnica Nazarena Taliche, en la locución Gladys Pierpauli, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. No me fascina, pero no creas que no miro con de reojo y que... Es la cuestión de los Juegos Olímpicos, que ahora hay algunos tipos que hacen gimnasia, esos tipos que tienen la panza como yo quisiera tener los brazos. No, o sea, viste, un duro, una cosa, unos músculos, una cosa, unos tubos. ¿Esos tomarán anabólicos o no se permitirá? ¿Cómo es eso? No, pero esos dejan el deporte y engordan como chancho. ¿Ah, sí? Ajá, yo me comí una parte. Yo en mi vida personal me comí una etapa. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Impresionante todas las cosas que hacen que yo. Y estamos esperando los deportes con pelota, que son los simpáticos que mañana juegan. Juegan las Leonas, que ayer se bancaron un partido terrible. Los formidables muchachos del básquet, que hicieron un partido formidable, que hicieron un partido notable contra Estados Unidos. ¿Cómo se pueden hacer esos partidos? O sea, jugarles el primer tiempo está parejo y después los tipos te pasan por arriba. Es decir, los tipos sostienen un ritmo que no se puede sostener y después te pasan por arriba. Y de cualquier forma hicieron un gran partido. Y los del vóley, que todos dicen que son muy promisorios. O sea, que es en promedio el equipo más joven de todos y que, bueno, que tiene un gran porvenir. Las Leonas también están renovando generacionalmente. Por lo que veo, el equipo de básquet menos. Dialogó con nosotros gracias a la presencia del móvil de la radio pública. Ahí estaba Hernán Mundo y nos puso en contacto con Estela de Carlotto, quien a su vez nos contó la aparición del nieto 106, Pablo Javier Gaona Miranda, de 34 años. Sí, un chico de 34 años que fue, sabía que era, hace 2 años su madre adoptiva le dijo que era el hijo de desaparecidos, pero se atrevió ahora y bueno, y contó Estela de Carlotto qué significa la reaparición de este chico que es hijo de 2 militantes desaparecidos. 2 militantes desaparecidos, 34 años ahora aparece, el chico no tiene familia propia, pero sí tiene una gran familia. Una gran familia con la que se reencuentra. No estuvo él en la conferencia de prensa, toma sus tiempos. Esto nos dijo Estela de Carlotto en su enorme sabiduría y en su capacidad de renovar un discurso cada vez que habla, que es formidable. Decide venir a Abuelas a conocernos. Ya había venido como buscador, pero ahora venía ya como con su identidad. Y bueno, se incorporó a un montón de nietos que estaban en ese momento esperándolo en nuestra sede, siempre se brinda, siempre es una fiesta esto. O sea que es un chico de una personalidad muy cálida y que pronto, muy rápido, va a tener su realidad incorporada. Nosotros ahora nos hacemos a un costado, no somos la justicia ni la familia, somos las buscadoras, las que los disfrutamos, las que los vemos crecer en libertad. La familia es encantadora, es muy numerosa y, por supuesto, la justicia, que tiene experiencia, va a actuar como corresponde. Nosotros nos hacemos un lado, nosotros somos las buscadoras, ¿no? Hay primero una elaboración evidente, digamos, una capacidad, una reflexión sobre estos temas, reflexión que han tenido por vivencia propia, reflexión que han tenido con profesionales. Hay un aprendizaje, 36 años. Totalmente, ¿no? Totalmente, un aprendizaje tanto tiempo. Y a la vez hay una calidez y una humanidad en el personaje y una capacidad comunicacional que la hace... Creo yo, una importantísima referente en materia de derechos humanos y por el rol que han tenido las abuelas, bueno, una labor que siempre renueva vida, ¿no? Es lo formidable, es esto, con todas las complejidades que tienen cada uno de estos casos. Imagínate vos, si cualquier persona tiene mambos con su familia, con su identidad, cualquiera. Una persona de cierta edad encontrarse a los 30 y pico de años con esta historia, y bueno, realmente es algo muy muy complicado, y solo puede armarse una buena historia y trabajar sobre eso, que es muy difícil, cuando se tiene una contención tan grande y una sabiduría tan grande como la que tienen las abuelas. Nosotros empezamos a irnos y agradecerte habernos acompañado. Vamos a volver a estar con vos mañana, miércoles de 12:30 a 14 horas. Se suman a nuestros panelistas habituales, a nuestros columnistas habituales, el joven Martín Rodríguez. Está por cierto Sergio Viñeque, está Nora, está Gladys con nosotros. Gladys, y vamos a seguir mañana con esta historia de los temas musicales con amigos o amigas sobre los que no hemos organizado un debido debate sobre todas las implicancias de sexo, no sexo, qué hacer, qué no hacer. Todas estas cuestiones nos hemos quedado confinados en un nivel, en una burbuja. Pero vamos a especular sobre esto más adelante cuando tengamos tiempo. Gladys. Nos vamos a ir con una canción que